El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie. Muy buenos días para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Inda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. Muy buenos días. Luis Pietanesi desde el estudio 2 de la radio y nuestro operador técnico Cristian Quevedo. Hoy damos comienzo al 21º programa de Tal Como Soy por FMUTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España. Camino solo, voy a un lugar. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. Ahora sí, empezamos a vivir la primera hora de Tal Como Soy con la canción Respirar del Alma de nuestros amigos Ozono. Calma, solo quedan más montañas y al subirlas tomo el agua concentrada de una nube. Respirar del alma, fuegos que se apagan de la nada. Este viento hará que arda, no esperando más a nadie. Y sé tomo el agua concentrada de una nube. Respirar del alma, fuego que se apagan de la nada. Este viento hará que arda. Armandito Fierro. ¿Cómo le va, mi querida Cinda Miranda? ¿Qué ha hecho usted anoche? Ay, Dios mío, qué noche la de anoche. Una noche, la verdad, una noche refrescante, porque ¿cómo ha llovido? Estábamos terminando de armar una estructura con el Tommy Custom. Estábamos pintando y llovía y se terminaba y llovía y arrancaba y garuaba y caía fuerte. O sea, fue una noche para mojar. ¿Para mojar qué, Armandito? Para mojar los fierros que estaban pintados y bueno, y hay que armar. Armando estructuras, armando fierros. ¿Le digo algo? Sí, dígame. Interesantísimo. Acaba de llegar a mi WhatsApp en una comunicación muy bonita de don Juan Páez, el alma mater de Lodo Rojo. Muy pronto, después de haber subsanado o sanado, o mejor dicho, haber atravesado ese trance que tenemos todos los humanos, los seres de carne y hueso en este mundo, problemita de salud de su queridísima señora esposa, su consorte, digamos. Aquí le mandamos un beso y un abrazo muy fuerte. Y ya está con un besito, señora de Páez. Ya están todos listos, están afinando, están preparando nuevo material para grabar, están con todas las pilas, están más que felices, están como chanchito con dos colas. A ver, me llega todo eso a mi WhatsApp y a ver, les sigo diciendo, porque estoy leyendo, estamos en vivo, estoy leyendo, mientras que se van preparando todo acá atrás. En el estudio 2, Luis, metele pata porque no llegamos. Así que bueno, para lo tenemos a Luis. Ya lo tenemos a Luis. Sí, sí, ya se puede hacer la comunicación con el estudio 2. Ya terminó de acomodar todos los cables. A ver, espera un segundito que me asomo por la vidriera irrespetuoso de los cambalaches. Ahí está Luis, está haciendo la seña. Vamos con el Luis, querido. Gracias, gracias Inda, gracias Armandito, gracias Quevedo en los controles. ¿Cómo les va? Muy buenos días, un muy buen sábado para toda la gente que está sintonizando tal como soy. Mi parte, dar noticias. En realidad no me gusta leer las noticias, me gusta comentarlas. Así que les voy a comentar una y los voy a retar también, porque he escuchado en muchas radios, muchos locutores que dicen Dave Grohl, cuando no es David Grohl, es Dave, ahí voy de vuelta, Dave Grohl. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Bueno, este muchacho, Dave Grohl, ex Nirvana, confirmó que Paul McCartney toca batería en el nuevo disco que está grabando con los Foo Fighters, ¿sí? Concrete and Gold es el nombre del próximo disco que va a salir a la venta dentro de pocos. En una entrevista con Dave, confirmó que Paul McCartney va a tocar la batería en la mayoría de los temas del álbum. Él dijo, es un amigo, lo conocemos hace tiempo, es genial, es la persona más maravillosa del mundo. Acá hago un punto, un stop y más va. Dave, es Paul McCartney, sí. Bueno, es un gran tipo, fueron las palabras de este muchacho Dave Grohl. Además relataron que el ex Beatle ni siquiera escuchó la canción antes de llegar al estudio. Simplemente se sentó en una batería armada por su técnico y grabó el nuevo tema Concrete and Gold en dos tomas. Así que ya saben, estén atentos a lo nuevo de Dave Grohl con Foo Fighters y se viene muy, muy bien. Y los voy a dejar con buena música, los voy a dejar con la compañía de Cinda y Armandito. Me han retado, no voy a comentar por qué me han retado, pero hasta aquí llegó mi primera participación en Tal Como Soy. Si quieren saber por qué estoy enojado, me escriben al Face, me llaman, les comento. Así que les doy el pase a ustedes en Estudio Central. Muchas gracias. Mr. Dave Grohl. Ángel Castro. Buenos días, ¿cómo está la gente? Aquí, con un poco de frío. ¿Vieron la cordillera cómo está? ¿La montaña, perdón? No. Está pero plateada. Ay, qué bonito. Justo le da el sol, está hermoso. ¿Va a tirar algunos ángulos? Ya tiré uno con el celo, nada más, de pasadita. Pero si usted llegaba tarde y llegaba usted tarde. Tiene un monstruo para sacar fotos y celu. Llegaba tarde, así que a la pasadita tiré con el celu una foto. ¿Por qué avenida hizo el ángulo? Por el Paso de los Andes. Por Paso de los Andes, una calle transitada y peligrosa de Mendoza, donde recomiendo a todos los automovilistas frenar en las esquinas, porque la cantidad de choques que veo, no Quevedo, que veo, es impresionante, una calle que cada día se pone mucho más veloz y que no tiene semáforo en onda verde. Sí, pero lo hacen verde, verde, vermellón, me parece que los hacen a verde, verde. Buen color. Sí. ¿Quién acaba de llegar? Sí sé quién es. Bueno, yo se lo voy a decir a la teleaudiencia. Acaba de llegar el Joe Moya con material, con regalitos. El Joe Moya, ese es el tío que todos queremos tener, porque él saca regalos. Y como lo dicen acá en Mendoza, sus entrañables amigos y compañeros de muchísimos años de música, cuando quieren decir algo bonito... El Joe es el Joe. El otro día bienvenido, buenos bien días, Joe de Moya. ¿Cómo andas? Historia del rock, lo va a firmar de nuevo al libro, porque por dos firmas eBay nos va a pagar el doble. Obviamente. Cuando vendamos el libro Rolly Jiménez. El otro día tuvo la dicha de festejar, tuvimos la dicha que festejen el cumpleaños en Julepe, así que... Estuvo muy bueno, la verdad. Tocando con sus hijos. Con mis hijos. La verdad, hijos y Joe. La verdad que un placer es ver, digamos, la generación Moya en el escenario. La verdad que es muy, muy lindo el espectáculo y muy lindo verlo. Disfrutar de ahí. Sí, la verdad que me sentí... Bueno, terminó el primer tema así y casi se me pianta un lagrimón ¿cómo total. ¿Cómo que casi? ¿Lo tiene que dejar? Casi no, claro, la verdad. Hay que largarlo porque... Pero fue muy fuerte, la verdad que hermoso, che. Bueno. Y bueno, la verdad que, qué sé yo, no sé si se dedicarán, están viendo qué hacen. Algunos ya están grandes, en realidad todavía están viendo qué hacen, pero bueno, algunos ya más chicones por ahí están decididos a ver si se deciden o no a la música. En realidad, bueno, van a hacer lo que a ellos les gusta, así que todo bien. Qué lindo que los padres van las generaciones se van enganchando y van acompañando. ¿Sabes que estoy muy emocionado? Van acompañando los hijos a los padres cuando eso fue algo de los padres, una visión de decir algún día voy a tocar con este. Claro. Y lo teníamos en brazos y era una pequeña rata asquerosa que lloraba todo el día. Y dijimos, ¿cuándo deja de llorar? Y empieza a cantar. Y empieza a cantar o tocar. Él lo parió. Lo he visto eso, lo he visto en el Fernando Holguín. Sí, Fernando, con los hijos, impresionante. Con todos los hijos, con todos los hijos. Entonces, es algo porque, claro, los que hemos estado siempre rondando la familia musical, hemos visto crecer a los hijos de los músicos. Obvio. Y hoy por hoy, la emoción que sentí es mi emoción. Totalmente. Porque lo vivo, porque digo, yo que lo crié de potrillo, ¿no? Como dice la canción. A ver, dale Moya, dale Joe, contanos qué nos has traído. Estuve escuchando lo nuevo, el material nuevo, Camino Dormido. Queremos saber algo sobre ese nuevo disco. Este nuevo disco, fue un disco, va, la verdad que es un disco extraño, por eso se llama Extraño, pero sin la E. Se ha ido como mutando, se iba a llamar Extraño con E. Ha quedado extraño, directamente sin la E. No sé, porque veo que también el diseñador le pintó por ahí de ponerlo con la X. Y ha sido un disco extraño porque se ha demorado bastante. Yo lo grabé hace 2 años, en el 2015, en agosto del 2015, hace 2 años. Así que ha mutado también de banda. Lo hice con 2 integrantes que ya no están. Qué sé yo, ha sido producido por Leandro Lacerna y el Mono Larrondo, que también nunca yo tenía estos 3 discos que tenía, no estaban producidos específicamente por nadie. Así que bueno, tiene varios factores. La palabra, lo mismo, la palabra extraño me parece una palabra que dice muchas cosas, así que tiene que ver con eso. Y bueno, ya está masterizado, ya está terminado, mezclado, masterizado. Así que por lo menos 2 temas ahí de difusión están, Camino Dormido y ¿Qué Me Has Hecho? Estás publicando en las redes sociales, hay una inundación de fotos, pero hay una que destaca y todos le estamos poniendo... Parece, es la del gatito. Esta es la foto que va, esta es la mejor, esta es la foto. Parece, a mí esa es la que va, a mí me gustan todas, la verdad que el diseñador es Gerardo Tabar, que laburaba con nosotros también en la montaña. Y es muy capo porque es como que es el que hizo esta tapa también, la de Divinísimamente Divina, que son la de los 3 discos, la que más me gusta también. Y no sé, tiene como una visión bastante extraña. en general, la verdad que con la montaña también. Por ahí lo ves a Gerardo, es un tipo bastante como tranquilo, por ahí decís, uy, este no va a hacer nada, y de pronto te saca una cosa, viste, que te quedas así como sorprendido. Así que, bueno, qué sé yo, estamos como medio eligiendo también un poco la tapa, viendo a ver cuál me gusta, por eso había mandado también ahí a las redes. Anoche nos estábamos tomando un vino con el Luis Pietanesi, y mirando las fotos, y se partía también de la risa. Me dice, qué loco, qué adulto adolescente para tener esa idea, porque uno con el tiempo es como los perros, somos animales de costumbre. Y yo de cachorro corría mucho y mordía las mesas y rompía los tapizados, porque yo fui cachorro en alguna vez. Y ahora de perro viejo camino lento, hociqueo, venteo, ya más tranquilo, me he hecho tomar el sol. Y usted no, usted todo lo contrario, usted es un Peter Júpiter. Un niño, siempre he sido un niño, siempre lo voy a hacer. ¿Para qué crecer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué crecer, no? ¿Qué espíritu? Cuéntenos, ¿cómo lleva adelante Peter Júpiter, que soy un gran lector de la revista Cero, año 2002, una nota, la Cero banca a la revista en un recital para que la Cero pueda salir a la venta? A la venta. No solamente, fue un grupo de banda. Sí, sí, en sí. Este caso está Don Joe Moya y nos cuenta ese apoyo del año 2002. Uh-huh. Lo he metido en un brete, yo sé que lo he metido en un brete, pero yo le voy a tirar letra porque la nota es exquisita, es de cómo las bandas necesitan apoyar a quien los apoya. Obvio. Hoy por hoy. Cuénteme un poco de esa historia, de cómo las bandas siguen apoyando a los medios no apoyan. ¿Cómo es la historia hoy? Está duro, está difícil. Yo he tratado de ahora, bueno, con esto de la difusión, he mandado mail a todo el mundo y son pocos los que realmente te apoyan realmente, qué sé yo, ustedes no es porque estén ustedes acá adelante, pero ustedes solo como que solo va fluyendo y te van dando una onda y está buenísimo. Me ha pasado en otras radios también, pero no qué sé yo, no siempre es así. Yo creo que tiene que ver con una conciencia de nosotros mismos. Anoche, qué sé yo, fuimos al Soul a ver dos bandas, tocaba Ultramandaco y grúas, dos bandazas. Y viene el Pablo y me dice, che, todavía seguís viniendo a ver bandas. En realidad, me parece que nosotros también tenemos que concientizarnos y ver bandas, apoyar nosotros mismos también, apoyarnos entre nosotros. Porque me parece que eso va a ayudar un montón. Yo lo veo a usted en los shows, entrando, saliendo, con sus hijos. Tampoco, ojo, no es que me haga tampoco problema, no es que vaya, ojalá fuera todo me encantaría ir a más cosas. Pero me parece que todos tendríamos que ponernos, todos tendríamos, pasa por ejemplo también, estaba viendo que la otra vez vino Diego Frenkel, y cuando en las radios no dicen, vino Diego Frenkel, no dicen las bandas que tocaban de acá de Mendoza, no las nombran, ¿entendés? Entonces, desde ahí, yo creo que de a poquito, de abajito, hay que, con esas pequeñas cosas, hay que empezar a promoverlo. Si vos decís que viene alguien de Buenos Aires y no decís las bandas que van a tocar en Mendoza, no lo entiendo, no lo entiendo mucho, pero veo que en los periodistas y en los medios pasa eso, ¿eh? Viene el de Buenos Aires, listo, se terminó. Y esas pequeñas cosas, bueno, lo de los afiches también, que a veces ni salen las bandas de acá en Mendoza, todas esas cosas yo creo que hay que apoyarlo y empezar a darle con eso. Nos vamos a una pausa y a continuación, bueno, escuchamos Camino Dormido. Y el Joe no se va, ¿eh? El Joe no se va. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Tal como soy. Tal como soy. Seguir en pie. Sueños mojados, tenés preso, preso del miedo. No comprendes que vivo mal, trepando y caminando la pared, dormido. Choco todo lo que cruza en mí. Camino dormido, oh sí. Tratando de esquivar, tropiezo y caigo mal sobre esta pesadilla. Tengo secretos, no tan secretos. Hablo dormido, grito y me río. No comprendes que vivo. Trepando y caminando la pared, dormido voy, es tan real que choco todo lo que cruza en mí. Camino dormido, oh sí, tratando de esquivar. Con la visita de Joe Moya, que ya se tiene que ir porque hay una luna que lo está esperando. Inesperada, visita sí, inesperada. Gracias por esta visita, no, Joe. Por favor, gracias a ustedes, en serio. Contanos tus próximas fechas. Bueno, iba a tirar unos chivos, en realidad. Hacemos como una mini muestra ahí en Julepe Bar, una mini muestra de solistas. Hay chicos, chiquillos, entre más o menos 12, 13 hasta los 16, 17, un poquito más, 18 también, alumnos ahí del Estudio 39 que ya están haciendo sus canciones propias y también, bueno, versiones o covers de todo, así que van a tocar y cantar, casi todos tocan guitarra y cantan, así que eso es el jueves 17 de agosto en Julepe Bar. Y voy a tener un chivo de estamos tocando con un amigo, en realidad. Nos conocíamos, parece, yo soy un desastre con la memoria, no me acuerdo. Dardo Corbalán, lo estamos acompañando ahí con el Luis Oki también en el bajo y el Chino Figueroa. Así que eso es el viernes 18 en el Soul Café. Dardo Corbalán, que va a presentar sus temas, un tipo también bastante extraño, sí, porque tiene un montón de canciones, millones de canciones, tiene algunos discos que al final no los ha sacado a la vida, bien, digamos, físicamente. No los ha parido todavía. No los ha parido todavía, y escribe libros también, es la verdad que es un tipo bastante especial. Así que, bueno, viernes 18 en el Soul Café. Lo estamos acompañando ahí. Que eso es otra cosa también que yo creo que uno tiene que apoyar a todos. Si uno estás tocando, haciendo un proyecto con alguien, me ha pasado también eso. Viste que tocas con alguien y, por ejemplo, los que tocan con vos ni siquiera son capaces de decir, che, comparto el evento, o yo estoy tocando con esa persona y no, ni siquiera le ponen un me gusta al flyer. Yo creo que uno cuando hace un proyecto tenés que apoyarlo y seguir y demostrar lo que estás haciendo, por más que no sea tu proyecto, ¿no? He peleado mucho con esas cosas. Así que bueno, apoyamos ahí a Dardo Corralán y Estudio 39 a los alumnos. El 17 de agosto en Julepe y el 18 en el Soul Café. Le voy a decir algo, Cinda Miranda. En el Soul Café, un verdadero casanalga, Agapito Echegaray, dueño y el gran apoyador de las bandas mendocinas también, porque él es un también músico que también sale de gira a veces. Y después en Julepe, ¿quién lo va a estar? Otro casanalga, Angelito Castro, con su cámara, que yo le voy a decir, últimamente está apuntando abajo. Dispara, por eso le digo, otro casanalga con su cámara. Está haciendo unas fotos espectaculares, pero de cintura para abajo. Muy bueno lo suyo, Don Ángel. Gracias. Muy bueno. Gracias, yo. No, bueno, gracias a ustedes. Estaremos escuchando todos tus discos y te esperamos acá cuando quieras. 30 bueno. años con la música. Más o menos. Casi nada. Y sigue remando con dos cotonetes en dulce de leche. La sigue remando. Che, un abrazo para todos. Otro para vos. Este aplauso es para vos. Gracias por la... Hola amigos, estamos acá en un aeropuerto perdido en el culo del mundo y me han pasado un dato muy preciso. ¿Quién me lo podía pasar si no era nada más ni nada menos que mi hermano? ¿Qué digo mi hermano y mi amigo, el Luis Pietanesi, el Luis de Rock en Línea, me pasó un dato y me dijo: querido Armandito, si te lo querés encontrar a tu otro hermano, ya sabés de quién estoy hablando, de John Bon Jovi, te tenés que ir al aeropuerto de Kansas City, donde está esperando hacer una combinación. Si le metés gamba, te lo vas a encontrar y vas a poder rememorar algunas vivencias. Y es así, lo veo allá, está en el VIP. Voy a hacer algunos trámites y vamos a ver cómo me puedo acercar. Yo creo que cuando me vea me va a reconocer inmediatamente. John, estoy acá del otro lado. John, reconoceme, por favor. John, he hecho miles de kilómetros. John, hey, John. Hey, Armando. Hey, I'm right here. Nice to see you, man. It's been a long time. How you been? Okay, me he reconocido. En estos momentos se viene para la cinta. Se va a salir el beat. Qué grande, mi amigo John Bon Jovi. Se me pone la piel de gallina una vez más. Tantos escenarios juntos, tantos kilómetros de cable hemos tirado en escenarios por todo el mundo. Me lo vengo y me lo encuentro con un dato preciso, el del Luis. Y ahora vamos a tratar de que salga de la zona vidriada, que salga de la zona VIP, y nos vamos a dar un gran abrazo. Espero que todo esto quede registrado para alegría de muchos. Hi, John. Hi. Hey, Armando. How you doing? It's been a long time. It's nice to see you again. And I think we have to get together again in Argentina, like the old times. You know? Okay. We have to get that barbecue that you make. That is very good. Yeah, man. It's and I think I'm gonna be singing and making a great concert in Argentina pretty soon. Oh, emocionadísimo. Tu señora, ¿cómo está tu señora? My wife is, she's doing all right. And the kids, yeah, they're doing very good. And I think we're having a very kind of like trouble right here with Donald Trump, but it's all right, you know, we get in there, you know, we get in the spirit of a new direction in our country, and probably we're going to get back together. Okay, una alegría, la gente nos mira, no saben qué. Tengo que decir, John está un poco, a ver, con lentes, gorra, y creo que tiene una peluca. ¿Tienes una peluca? ¡Una peluca! I'm dressing myself like the old times, you know? si no te reconoce todo el mundo, que lo... Dios mío, qué alegría inmensa, John. Contame, ¿para dónde vas ahora? Porque yo estoy acá y me vuelvo a la Argentina. ¿Qué va a pasar contigo a partir de ahora? I'm heading straight to New York City. I have a big concert waiting for me. Okay, qué alegría. Luis, gracias. Unas gracias te tengo que dar, es impresionante el dato. Me volví a encontrar con mi hermano John Bon Jovi y la verdad lo quería compartir con todos ustedes. Creo que el vuelo está por partir, ya está, te están haciendo señas. John, un abrazo infinito. Nos estaremos viendo por ahí en esos escenarios de Dios. Y bueno, una alegría, la verdad, emocionado hasta las lágrimas. After I leave you, I'm gonna sing you a song, okay? Okay. And say we had to hold on to what we got. It doesn't make a difference if we make it or not. We got each other, and that's all that for love. We give it a shot. Oh, we're halfway there. Rocket Queen es una banda de Mendoza que rinde tributo a los Guns. Fue creada en el mes de mayo del año 2016 y desde entonces se ha presentado en distintos lugares de la provincia y sus alrededores como San Martín, La Paz, Junín, Las Catitas, General Alvear, Rivadavia, Capital de Mendoza, Lavalle, Tupungato y San Juan, entre otros. En la actualidad siguen actualizando su repertorio y su espectáculo, haciendo un sincero y respetuoso homenaje a una de las bandas más grandes de la historia del rock internacional. Rocket Queen está integrada por Pablo Sánchez en voz, Matías Ozán en guitarras, Ezequiel Ozán en bajo, Jorge Mamani en teclados y Francisco Lucas en batería. Pero hace poco, los mismos miembros de Rocket Queen han constituido otra gran banda, tributo, que está pisando fuerte en los escenarios mendocinos. Blaze of Glory, banda tributo a Bon Jovi. Con Blaze of Glory se están presentando hoy a la noche en Rock and Riel Cacheuta. Y con Rocket Queen, tributo a los Guns, lo harán el sábado 23 de septiembre en la nave cultural dentro del ciclo Circus 2. The Blaze of Glory, Rocket Queen y muchas cosas más. Vamos a conversar con Matías Ozán y Jorge Mamani, que ya se encuentran en nuestro estudio. Bienvenidos a Tal Como Soy, Matías y Jorge. ¿Qué haces? Sí, nada. Buen día. ¿Cómo estás? Llegamos. Llegamos. Es lo más importante. No te hagas drama porque hacemos lo mismo en los toques. O sea, estás viviendo lo que hacemos siempre. Está muy bien lo que hicieron, lo llamaron al Joe Moya, le dijeron, hacenos el aguante que no llegamos, y se vino el Joe Moya, que es un amigo de la casa. Vos viste que, ¿cómo somos los músicos? Somos tan poquitos que nos conocemos, dicen, vieron la foto y muy dijeron, buena la jugada, ¿eh? Van a llegar tarde, obvio. Como siempre. Y se mandó para acá. ¿Qué vamos a escuchar esta noche en Rock and Real? Esta noche, bueno, son clásicos de Bon Jovi. Son los temas punta en realidad de distintas épocas hasta el disco de Have a Nice Day, The Bones, The Crush, ¿sí? Como últimos discos. Son temas clásicos. No son todos cantables. Ajá, todos. Sí. O sea, sí, llegás, los tocas, sí. Empezás con el primer acorde y se siente el grito de. Sí. Estamos en proceso de sacar canciones del último disco, que se llama This House Is Not For Sale, que es el nuevo de Bon Jovi, pero es muy reciente, acá no es muy conocido por la gente, así que bueno, estamos de a poco acercándonos al nuevo disco de Bon Jovi. Hace poco tuve la ocasión de verlos en Boliche Conocido, San Martín Sur 720, y la rompieron. Sí, fue un éxito. Gracias por el apoyo. Que cuando ya sabemos lo que pasó, sí, porque ya lo hablamos en el programa anterior. Han quedado algunas reminiscencias dando vuelta. Yo sé que usted lo sorprendí. Sí. Don Jorge. Lo sorprendí, ¿no? Quedó ahí como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, ¿qué sí, pasó? Pero acá, el Ozán, que tiene un guitarrazo fácil, siempre a mano, me apoyó. Dice la segunda. Inmediatamente. Yo creo que si no tomaba la decisión que tomé en la mitad del show, que fue perdérmelo, creo que hubiésemos terminado muy mal. Sí, estaba. Bueno, yo diría, para qué recordar esto, está bueno tenerlo, claro. Pero lamentablemente es así. Pasan esas cosas en nuestra Mendoza. Con tantos proyectos musicales en los que están ustedes trabajando, ¿cuántas veces a la semana se reúnen para ensayar? Porque veo que hacen de todo. Y mirá, yo creo que esta banda tiene la característica de cada músico tiene su propio proyecto. Los chicos, sí. Ozán, creo que tienen, no sé, 5, 4. Están en todo, los hago siempre, todos los afiches, en todo. Y hacen de todo, ¿viste? Están desde pop, rock, hard rock. Tienen todo un bagaje bajo el brazo increíble. Y al hacer tributo, cada uno se ensaya mucho en su casa. Y hacemos ensayos previos al recital para pulir, más que nada. Ensamblaron. Ensamblamos, bueno. Y salimos a. O sea, tiene un doble gustito, ¿viste? Porque el mismo recital, hay cosas que se viven en el momento, y dices, esto era así, ¿verdad? Y entonces te da esa fusibilidad de decir, me tengo que poner más pilas. Es así. No es que estamos ensayando toda la semana, nada, cada uno en su casa se pone. Y aparte de la música, ¿se dedican a otra cosa? ¿Tienen otro tipo de profesión que no tenga nada que ver con la música? Sí, yo puntualmente soy técnico. Hago redes, todo lo que es su soporte IT, uh-huh, a organizaciones. Y eso es gracias a ellos en realidad que puedo estar tocando, ¿viste? Es el tío hacker que todos el queremos tener. Leo mucho esta facultad también. Muchos cursos los hago acá. Pero bueno, es mi pasión, claro. Es mi pasión. Y la música es algo que siempre va a estar. De hecho, todo lo que hago es, parece que hubiera algo que no tiene nada que ver, pero es musical todo. Siempre te expresás, siempre hay arte en todo lo que haces. En donde está tu mano, donde está tu cabeza, estás vos hablando. y eso, esa conexión que puedo llegar con la gente que doy una mano, la he hecho gracias a la música. Es así, uh-huh. siempre va a haber armonía, ¿verdad? Eso. ¿Y vos, Matías? Yo doy clases, sí, trabajo en un local de un amigo, cuando puedo ir, pobre. Pero generalmente es la música. La música me demanda mucho tiempo, así que de más o menos de jueves a domingo. Uh-huh. Porque anoche ustedes tocaron. Sí. Con la otra banda que se llama TNT. TNT Rock, que son covers nacionales, uh-huh, e internacionales. Hemos llegado como a las 6:30 de la mañana. Claro. Tremendo. Aparte llovía mucho en la valle, ¿viste? Sí, lejos, sí. Así que... No, pero bien. No, la gente se pone... Matías, hoy tu mamá cumple años. Sí. Oye, sí, vamos a decirle entonces, feliz cumpleaños. A ver, una hacedora de hijos espectacular, hijos e hija, espectaculares, porque dan todo, son cariñosos, son amables, son el hijo que uno quiere tener, ese, son esos amigos, sí, que primero son hijos, pero después se convierten en amigos, que uno quiere tener porque son... Es gente de bien, gente muy, sí, bien encarada en la vida. Un beso a su madre. Nancy. A doña Nancy. Un beso muy grande, muy feliz cumpleaños, Nancy. Es divina. ¿Llegás? Te tiene un café. Olvídate, o sea, genial total. Sí, sí. Seguimos con la tradición de las medias tardes. De las medias tardes. Mira, en Mendoza yo no creo que pase... A ver, estábamos hablando con el Joe Moya sobre los músicos de alta gama que los tienen en Buenos Aires, pero no los pueden tocar. El público no los puede tocar, no puede llegar. Nosotros tenemos, sí, una suerte grandísima acá en Mendoza. Tenemos músicos de alta gama que nos podemos sacar fotos con ellos, podemos comer asado, los podemos tocar, los podemos besar, los podemos arropar. Los queremos contener muchas veces y ellos se dejan contener y los defendemos. Nuestros queridos músicos mendocinos. Sí, sí, eso comparto con vos. Nosotros refiero a todos los chicos de Mendoza. Deben haber muy pocos que hacen una barrera entre ellos y el público. Pero son aquellos que se han subido al pony, como que decimos nosotros, ¿viste? Pero todos los amigos que conozco del entorno musical. Siempre hay algo en un cariño en el medio. ¿Viste? Los están esperando en la valle, siempre los están esperando. Es un público que, claro, los horarios, los desplazamientos, sí, los que no tienen vehículo propio y tienen que depender del amarillo, del colectivo amarillo, dicen, ¿a dónde vamos? Viene TNT y explota la valle. Sí, sí, sí. Sí, anoche lo decían la Turca, que es la chica que nos contrata, y Gastón, le mando un saludo a ellos también, que estaban esperando que... Como que siempre llevamos el rock and roll a ese lugar, ¿viste? En estas épocas de otra música que se está viviendo, bueno. Le recordamos a todos entonces que esta noche se están presentando con Blaze of Glory, tributo a Bon Jovi, en Rock and Real Cacheuta. ¿A partir de qué hora? De las 22:30 más o menos. De las 22:30. Y con Rocket Queen, tributo a los Guns, lo van a hacer el sábado 23 de septiembre. Falta, pero igual lo vamos anunciando en la nave cultural dentro del ciclo Circus Volumen 2. Exactamente. Va a estar lindo eso. Eso va a estar bueno. Así que está una noche genial. Por primera vez creo que se vive un espectáculo de ese estilo en ese lugar. Es que ustedes la rompen con los tributos, aparte cómo lo hacen, la puesta en escena, vos, Matías, ahora con Bon Jovi. Con Bon Jovi. Pero de todo. Aguante la manguera. Aguante la manguera. El Tollbox. Contanos un poco de la manguera. Contanos porque que salga ahora tan perfecto ese detalle. Contanos, por favor. Tollbox es un efecto que usa Richie Sambora, muy característico de Peter Frampton, ¿sí? Viene de ese linaje. Y bueno, era carísimo conseguir uno y apelé a crearlo. Prácticamente lo hice con un amigo, Leo, que hace todo lo que es electrónica. Así que bueno, comprar componentes y probando, fallando, acertando y salió. Y quedó perfecto, gracias a Dios. Bueno. Yo lo seguí por Twitter porque él publica todo, ¿viste? Sí. Entonces, desde la compra de la manguera, ah, compra el tubito, el plástico, todo. Ah, mira, va avanzando. Hasta el resultado. Sí, cuando sí, yo lo vi, dije, ¡qué hijo de su madre Nancy! Lo están haciendo ellos. Y para cómo, un orgullo, porque sabe lo que tiene adentro, sí, sabe sí, que sí, si sí, no funciona, igual. Ya lo sabe lo que hay adentro y sabe cómo lo puede arreglar. Sí, sí. Así que, bienvenida La Manguera. La Manguera, a la banda. Sí, bueno. Bueno. No, bien, pero... Gracias, chicos, por esta visita. Nada, no, por favor. La vamos a repetir más adelante. Y trataremos de llegar más temprano. No, sí. Bueno, es una cuestión fortuita lo que ha pasado. Justo a los dos se les va a romper el coche. Y en distintos lugares. No, tal cual. Bueno, el equipo... La ley de Murphy a pleno. El equipo de Fórmula 1 de Marlboro, en aquellas épocas, también rompió el coche de Hunt. Y también rompió el coche de Lauda. Y no lo podían creer porque eran, o si no gana uno, gana el otro. Pero en este caso se rompieron los dos. Entonces, si eso le pasa a la Fórmula 1, nosotros estamos perdonados todos. Quiero mandar un saludo a mi amigo al mande lo que quiera. Al chofer que me hizo el aguante por acá, que es Gabriel. Así que se enrojó escuchando en el camino. Digo, va a estar ahí. Un beso grande, Gabriel. Te vamos a contratar para estos casos. De fletero, qué grande. Sí. Bueno, todos ya saben, esta noche Blaze of Glory en Rock and Reel Cacheuta. A partir de las 22:30 horas. Un espectáculo para no perderse. Un gran repertorio. Hacemos como 15 canciones más o menos. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Dígame una cosa. Hay un antes y un después. Cambió de dueño el Rock and Reel. Cambio de dueño en Rock and Reel. Sí. ¿Hay un antes y un después? ¿Usted lo nota? Increíblemente muy marcado. En precio de comida, sí. En sonido, en luces. Por ahí, viste, lo de los precios es muy relativo en este país, que claro. O sea, cada segundo hay mi impresión fue que nos sentamos a comer y me vi el precio. Cortito, ¿verdad? Porque unas cazuelas riquísimas. La atención es increíble. Le mandamos un saludo a Luis. Luis es un genio. ¿Y cómo te trata? De los pocos lugares que el tipo tiene un tacto perfecto para tratar al artista y a la gente que va, obvio, al lugar desde que vos entras hasta que te vas, te atiende como un rey y... Sí. Bueno, nos alegra mucho saber que se sienten bien. Sí, hace mucho que no habíamos eso. Mucho, ¿eh? Hay gente así. Mucho que no... Es uno más de nosotros, ¿entendés? Sí. Servicial, atendido por su bella... Sí, el dueño trae las valijitas. O sea que si hay algo que arreglar, lo tenés ahí. No es que no ha llegado, no, el señor está por ahí. No, está ahí. Y podés charlar con el como dueño. Como siempre, la primera vez que fuimos, llegamos tarde. Sí, porque es lejos. Es muy lejos. No contamos con ciertas cosas. Ajá. Gracias, Matías. No, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Cindy. Mientras nos vamos a una pausa comercial, ustedes me van a firmar la Biblia del rock mendocino. No sin antes, voy a romper con algo que estuve planeando, pero la verdad que ustedes se lo merecen, porque son una banda de amigos, empujadores, porque no se quedan. ¿Cuándo se podrían decir, no, yo ya cumplí la semana, la trabajé, quiero descansar o quiero hacer la mía? Sin embargo, terminan sus quehaceres laborales y se embarcan en un fin de semana alocadísimo de kilómetros, de equipo, de amplificadores por todo. Y de todo. Cables. Ya los coches no aguantan espacio. Entonces, amortiguadores fundidos. Para ambos dos les voy a dedicar un aplauso que en este programa nunca va a ser grabado. En este programa los aplausos son en vivo. En vivo. ¿Por qué son en vivo los aplausos? Porque los aplausos vienen desde el alma, pasan por el corazón y terminan en nuestras manos. Por eso este aplauso es para esta banda bendita.